alabemos a Dios, cantemos en su hora al Creador. Bendigamos a Dios, cantemos en su obra al Creador. Sol y luna, bendecid al Señor. Astros del cielo, bendecid al Señor. Cielos y abismos, bendecid al Señor. Toda la tierra, bendecid al Señor. Bendigamos a Dios, cantemos en su hora al Creador. Bendigamos a Dios, cantemos en su hora al Creador. Lluvia y rocío, bendecid al Señor. Bendecid al Señor. Fuego y calor, bendecid al Señor. Río y escarcha, bendecid al Señor. Bendigamos a Dios, cantemos en su obra al Creador. Bendigamos a Dios, cantemos en su obra al Creador. Y tinieblas, bendecid al Señor. Noches y días, bendecid al Señor. Rayos y nubes, bendecid al Señor. Brisas suaves, bendecid al Señor. Bendigamos a Dios, cantemos en su obra al Creador. Bendigamos a Dios, cantemos en su obra al Creador. Mares y ríos, bendecid al Señor. Montes y cerros, bendecid al Señor. Aguas y tierras, bendecid al Señor. La cordillera, bendecid al Señor. Bendigamos a Dios, cantemos en su obra al Creador. Bendigamos a Dios, cantemos en su obra al Creador. Peces y ballenas, bendecid al Señor. Aves en el cielo, bendecid al Señor. Fieras y animales, bendecid al Señor. Hijos de los hombres, bendecid al Señor. Bendigamos a Dios, cantemos en su obra al Creador. Bendigamos a Dios, cantemos en su obra al Creador. Pueblo de Israel, bendecid al Señor. Hombres y mujeres, bendecid al Señor. Todas las naciones, bendecid al Señor. Santos y humildes, bendecid al Señor. Bendigamos a Dios, cantemos en su obra al Creador. Bendigamos a Dios, cantemos en su obra al Creador.